Repaso, el imperativo. Tell me to get up. Get up, please. What am I doing? You are getting up. ¿Cómo se dice cuarto de baño? Bathroom. Bathroom, muy bien. Vocabulario. ¿Qué está mirando Philip? What's Philip looking at? Philip y Nigel están sentados o de pie. Are Philip and Nigel sitting or standing? ¿De qué color es el traje de Nigel? What color is Nigel's suit? ¿Cómo se dice comedor? Dining room. Bien. ¿Philip lleva traje negro? Is Philip wearing a black suit? ¿Philip está señalando el mapa? Is Philip pointing at the map? ¿Cómo se dice en garaje? Garage. Garage. Garage. Eso es. Números. De 1 a 1 millón. 17.500. 17,500. 27.500. 27,500. 37.500. 37,500. ¿Cómo se dice dormitorio? Bedroom. Bedroom, muy bien. 77.500. 77,500. 87.500. 87,500. 97.500. 97,500. Vocabulario. ¿Is this Philip and Nancy's bedroom? No, it's not. Is it Denise's bedroom? No, it's not. Whose bedroom is it? Pues es el de Michael. It's Michael's bedroom. ¿Cómo se dice salón? Living room. Living room, good. Pronombres posesivos. Aquel es suyo, de ella. That's hers. Aquel es tuyo. That's yours. Aquel no es vuestro. That's not yours. Estos no son nuestros. These aren't ours. ¿Es aquel nuestro? Is that ours? ¿Son estos suyos, de ellos? Are these theirs?